Martes 12 de agosto, Javier González Quinteto junto con Santelmo Lounge, una mezcla interesante. No van a tocar juntos en el mismo escenario, sino que toca uno primero y después el otro. Javier González Quinteto y Santelmo Lounge en Torcuato Tasso, Defensa 1575, la entrada gratis a las 10 de la noche. Miércoles 13 de agosto, Orquesta Típica de la Fronte estará en Maldita Milonga, Perú 571, entrada 12 pesos a las 9 de la noche. El ciclo Tango de Miércoles, epicentro de los tangos nuevos, presenta a Gastón Posse en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entrada 15 pesos a las 9 y media de la noche. La Orquesta Típica Fernández Fierro estará en el CAF Sánchez de Bustamante 764, entrada 15 pesos a las 22:30 horas. La Tuba Tango estará en la Milonguita Jorge Newbery 2818 a las 10 de la noche. Pasamos al día jueves 14 de agosto, China Cruel en el Teatro Alvear, Avenida Corrientes 1659, entrada gratis a la 1 de la tarde. Atención a los que anden por el microcentro, a las 13 horas, China Cruel en el Alvear gratis. Astillero en el Tazo, Defensa 1575, entrada 20 pesos a las 10 de la noche. La Tuba Tango vuelve a tocar, pero esta vez en La Viruta, Armenia 1366, la entrada 13 pesos a las 12 de la noche. El día viernes 15 de agosto, y repite ella también el día sábado 16 de agosto, se trata de Malena Muyala, la uruguaya que cruza el charco, viene a Notorious, a Avenida Callao 966, a las 9 y media de la noche. Malena Muyala, como siempre digo, es la que canta la cortina del programa de Pedacito de Cielo de Ballester. A Punto Fijo estará el sábado 16 de agosto en Sale con Fritas, Avenida de los Incas 5499, entrada 10 pesos a las 9 y media de la noche. Tango Criollo Club presenta a Lucio Arce y los de Zaguán en La Plata, Hemisferio, Avenida 7:42, entrada 15 pesos a las 22 horas. Y el domingo 17 de agosto, La Imperial, El Afronte y Baigón, a lo largo de la peatonal Defensa en San Telmo, a la gorra desde las 12, se suspende si llueve. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Tomaste el vaso aquel que no debes tomar, saliste a caminar y decidiste irla a buscar. Mil veces y una más juraste no volverla a ver, la fiesta terminó, ya no podés tenerte en pie. Esta noche es hora de que pienses en cambiar, el tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, pasa, pasa, pasa, ve un paso más, volvamos caminando, pero elijamos el lugar. Noche de calor, noche de calor, ciudad, ella te dejó y todo sigue igual. Quisiera volver atrás, pero lo que vuelve es esta noche y nada más. Veces y una más juraste que ibas a crecer y solo una vez más creciste hasta morir. Sin la fiesta terminó, no te pudiste controlar. Mil golpes y una más, la noche te volvió a pegar. Esta noche es hora de que pienses en cambiar, el tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, pasa, pasa, pásame un vaso más, volvamos caminando, pero elijamos el lugar. Noche de calor, noche de calor, la ciudad, ella te dejó y todo sigue igual. Quisiera volver atrás, pero lo que vuelve es esta noche. De Gabriel Fernández Capello, más conocido como Vicentico, escuchábamos Demasiada Presión, interpretado por el dúo Fuertes Barnerín. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, la Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta. Vía telefónica. Estamos en línea con un cantante, guitarrista y compositor. Él es Gastón Posse. Hola, Gastón. Aquí Maxi y Germán te saludamos desde Fractura Expuesta. Hola, Germán. Hola, Maxi. ¿Cómo les va? Bien. El cantante se te habrá escapado. Bueno, pero no sea así. No se pongan humildes. ¿Eso es cantor nacional? Cantar Nacional, claro. Bien. ¿Cuál, una vez le pregunté a Fontova, mirá qué casualidad, y vos en el disco lo tenés a Fontova. Le pregunté cuál es la diferencia entre cantor y cantante. Vos podrías darme una respuesta. Él me la dio, pero no la puedo reproducir en estos momentos. No tengo ni la más puta idea. Bueno, él me dijo algo similar, tenía que ver con un insulto. Bueno, Gastón, sí. Vas a estar presentándote este miércoles en el ciclo Tango de Miércoles, ahí en el Centro Cultural de la Cooperación. ¿Qué tenés preparado para el concierto? Vamos a tocar el Vida y Obra de la Chitrula, pero con otros invitados distintos de la última vez. Los de la última vez ya no quieren venir, la verdad. Así que, ¿quiénes son los de la última vez y quiénes son los que van a estar en esta oportunidad? Los de la última vez, el Daniel Massa, en el bajo, el Horacio Avilano Trío, el Cuarteto La Púa y los chicos de Tata Dios, que ahí le integran el Martín Suedre, el Bandoneón y... La Fierro. Claro, claro. Y entonces ellos son los que no quieren venir ya, así que ahora vamos a tocar con otros. No, ellos han venido ese día hermosamente y ahora tengo otros invitados que son unos buenos músicos también y tenemos ahí uno, ahí medio internacional, porque viste esto del MySpace, cómo es, ¿no? Que siempre hay uno que te conoce y hay un pibe que canta en Toulouse, Francia, que es del grupo Gansú, acá anda tocando con una gente allá, y bueno, y viene a cantar él, un gran cantante de tango, ese sí, cantante de verdad. Así que está invitado él y está invitado un guitarrista que se llama Renzo Baltuzzi. ¿También vía MySpace? No, ese no hemos visto, no hemos cruzado por ahí, gente que toca muy bien, y bueno, y el Javier Ruiz, que es un guitarrista de una banda de folclore, pero toca muy bien cualquier cosa, Javier, así que lo hemos invitado a tocar también unos candombes y esas cosas. ¿Y todos te van a acompañar con tu repertorio? Exactamente. Vamos a presentar vamos a seguir con el Vida y Obra de la Chitrula, que es esa opereta. Uh-huh. Así que vamos a estar con los muchachos ahí tocando este miércoles a las 21:30 horas, creo que, ¿no? Yo sí. La parte que no tengo muy segura. 9:30 de la noche, sí. Buenísimo. Así que vamos a estar ahí con ellos en esta oportunidad. Bien. Y nada, compartir eso, ¿no? Tenemos otros ahí reservados para la próxima presentación, también otros amigos para... O sea, vos sos... úselo y tírelo. No. No, es que hay... Por suerte hay muchos amigos que dicen, che, avísame. Buenísimo. ¿Y Fontova para cuándo? Y Fontova vamos a ver cómo lo enganchamos el negro. A veces se pone bravo. Tiene mucho trabajo el negro, a veces y no está o cosas así. La última vez... que tocábamos ahí, nos hubiese gustado que esté en el Tazo y él estaba de viaje para Jujuy. Así que bueno. Gastón, al trabajar con músicos invitados, tanto en la grabación de los discos como ahora lo estás diciendo en los conciertos, ¿qué cambios notás vos en tus propias composiciones al momento de ser interpretadas por otros músicos también? ¿Vos notás un cambio? Sí. Digo, sí. Cuando diferentes invitados, ¿no? Interpretan el mismo tema. ¿Cómo sentís eso? Sí, está buenísimo y es parte del asunto. Digo, porque el tema nunca te va a terminar de cerrar, siempre se te abre más con cada interpretado, y con cada interpretación y con cada invitado. Y cada uno le aporta su color personal. ¿Qué sé yo? El otro día tocamos unos tangos que suelo tocar yo solo con la viola, los tocamos con el trío de Avilano y sonaba fantástico. Y los chicos te cambiaron la armonía. Claro. Y no los puteaste. Otra posibilidad y... Pará. No, eso es importante. O sea, cuando te cambian la armonía y vos no estabas... ¿Estabas al tanto o no? No, pero en total libertad, porque para eso son grandes músicos. O sea, esa es la ventaja también de poder invitar a grandes músicos, que siempre hay un aporte interesante. El cambio de armonía está bueno, es un arreglo que hace el grupo invitado, porque... venía a tocar lo que yo ya toqué, no sé si tiene sentido. Justamente me parece que lo divertido del asunto es que alguien pueda venir y ponerle su color, ¿no? Así que yo feliz de la vida con distintos músicos, obviamente siempre suena distinto, así que está todo eso muy muy bien. Bien, estamos hablando con Gastón Pose, él es, como les decía, a pesar de que él no quiere, cantante, guitarrista y compositor, que este miércoles, se va a estar presentando a las 9:30 de la noche en el Centro Cultural de la Cooperación, en el ciclo Tango de Miércoles, en la Sala Osvaldo Pugliese. ¿Cuáles son los próximos pasos de Gastón Pose? hablo de conciertos. Bueno, chequé la papeleta. Mientras vos chequeás, Gastón, yo quiero contar que Gastón Pose está en fracturaalaire@hotmail.com. Y debido a un corrimiento en el guión que hicimos sobre la hora, le avisé por Messenger. Esto nunca me había pasado, lo quiero comentar porque la verdad estoy en estado de shock, de productor, conductor, con el invitado, entrevistado, que lo tenía en el Messenger. Y digo, che, mirá que corremos 10 minutos de la entrevista. Y ahí está. ¿Encontraste la agenda o tengo que seguir estirando? No, la encontré. Perfecto. Hubieras cantado. No, pero no soy cantante yo. El asunto, acá voy a tocar el 23 de agosto en un lugar que se llama Tiempo de Teatro. Y voy a tocar el miércoles que viene, mientras ustedes están de festejo, yo voy a tocar en un pub de Hudson, en sí. Buenos Aires. En el peaje, va. Claro, por allá. Y después, no tengo más que eso. Después, más lejos, en fecha más lejos. Pero en este mes hay eso. Bueno. Y bueno, y siempre se va haciendo algo. Un par de cosas por mes, dos, tres cosas por mes van surgiendo. Muy bien, muy bien. Bueno, Gastón. Che, bueno. Gracias por la charla. Pero por favor, a ustedes por preguntar y gracias por... Bueno, lo que hacen, ya saben, amigos. Bueno, un abrazo, Gastón. Che, muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego, viejo. Era Gastón Pose, para aquellos que quieran ampliar un poco más de información sobre este artista, Gastón Pose, con S, gastonpose.com, www.gastonpose.com. Reitero la fecha en el ciclo Tango de Miércoles que se realiza en el Centro Cultural de la Cooperación. Gastón Pose estará este miércoles, entrada $15 a las 9:30 de la noche, el Centro de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Escuchamos Contrato Japonés de y por Gastón Pose. San Telmo, llegan los turistas con sus TM3, tanos y holandeses, y los japoneses con sus camaritas filman por doquier. Este es importante, dice la chistrula, y mira cómo me juna, tiene un asistente y firma todo lo que hago. Y se acerca un ñato, trae un contrato, dice que es intérprete del japonés. Es un empresario, viene de Okinawa, le toca la enagua, ¿y qué te la es? Lea más despacio, casi no le entiendo lo que me está proponiendo. Soy muy seria, ¿dónde firmo y por cuánto tiempo? Ya te veías en afiches y en anuncios de TV, por esas calles de Okinawa y el Japón, que te acogía y admiraba como vos te mereces. Ese era el sueño de la piba y su emoción. Para triunfar en Argentina ya sabes, hay que volver con los honores de la Europa o el Japón. Fuiste invisible, pero ahora todos te queremos ver. Si ya sos buena es porque tenés gran valor. Siempre ella vale oro, puro es el tesoro limpio de su voz. Y qué buena mina, vamos a Argentina, que el tango no muera de inanición. Souvenir de lujo para los extranjeros y los que tengan dinero. En el baraca te espero y brindo por vos. Ya te veías en afiches y en anuncios de TV, por esas calles de Okinawa y el Japón, que te acogía y admiraba como vos te mereces. Ese era el sueño de la piba y su emoción. Acá me quedo sin el viaje, la chitrula me rajó. Le hice el aguante y le di todo de mí. A veces pierdo y otras pierdo, pero ¿qué le voy a hacer? Me da envidia ese contrato japonés. Me da envidia ese contrato japonés. Me da envidia ese contrato japonés. Fractura expuesta. Quinto año exponiendo la fractura. Amor, dinero, salud, negocios, cocina, horticultura, ikebana, carpintería, tango. El saber no tiene límites. Y nuestro astrólogo tampoco. Elmer Pacheco en Fractura Expuesta. Envío en directo comunicación telefónica con Beijing. Allí está nuestro horoscopero Elmer Pacheco. Daniela. Hola. A ver, así me escucha. Hola, Elmer. Aquí Maxi y Germán, los saludamos. ¿Cómo anda? Seguro, esperen un poco el delay porque... Hola, Maxi. ¿Cómo te vas? Me encuentro aquí, estoy en Beijing. Bueno, hace un momento con Daniela Krukover. Y bueno, nada, estaba enseñando un poco de judo. Sí. Nada, es muy lindo, la verdad que yo lo conocía. Pero bueno, está muy bien. Elmer, ¿qué nos puede contar acerca de los Juegos Olímpicos? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué crónica podemos hacer de todo esto que está sucediendo con el equipo olímpico argentino? ¿Lo perdimos? ¡Qué macana! Bueno, Elmer estaba con la judoka. ¿Sabes qué? Bueno, la contextura física de la judoka... Sí. Va mucho con Elmer Pacheco. Para quienes no conocen a Elmer Pacheco, Elmer Pacheco es una heladera. Ni más ni menos que una heladera. Sobre todo, nosotros cada vez que nos mudamos requerimos de los servicios de Elmer Pacheco para que nos venga a ayudar, porque es un tipo además muy gauchito, uh-huh. Por más que sea de Centroamérica. En instantes estamos restableciendo la comunicación con Elmer Pacheco. Él está allí, bueno, además de trabajando con todo lo que tiene que ver con la astrología, con la horoscopería, está trabajando para nosotros haciendo la crónica en directo desde Beijing. Nos contará qué es de estos días que están transcurriendo con los Juegos Olímpicos. Tenemos la comunicación, me dicen que todavía no, pero muy bien. 4382-9327, 4382-9327, continúa. Se escucha la red de las madres en Beijing. Se escucha, tiene un retorno magnífico. Se ríe. Elmer, ¿qué pasa? Elmer, ¿me está escuchando? Hola, Maxi. Sí, ahora sí podemos salir de vuelta. Elmer, le pido por favor si se puede correr un minuto o puede dejar de caminar porque se nos entrecorta la comunicación. ¿Por dónde está ahora? ¿En dónde lo encontramos? Te tengo que decir, Maxi, que estaba con Daniela Krukover y bueno, hay una colega de ella, una judoka china que conocieron aquí la última Olimpiada. Y bueno, es una chica, se llama Lin Yutang. Hola, Lin. Bueno, Lin no me entiende mucho. ¿Qué nos está diciendo? Allí escucho que dice algo. Elmer. Bueno, en realidad yo no conozco bien del chino porque ella habla el mandarín, yo solo hablo el cantonés. Ajá. Y bueno, no entiendo un poco, pero creo que no me animo a traducir lo que ella nos dijo. Yo, bueno, me encuentro aquí con Daniela, me estaban enseñando un poco de judo y la verdad que la estaba pasando bastante mal. ¿Elmer es judoka? No. Lin Yutang, ¿no? O sea, la china con la que estás hablando. No, Lin, para. Allá le vamos a la lona. Perdón, Germán. Te decía, si es judoka también, ya que estás con Daniela Krukover. No soy judoka. En realidad, durante mucho tiempo yo hice taekwondo, pero bueno, la pasé muy mal porque me lesioné ahí, me pegaron una patada muy fuerte y tuve que dejar de hacer. Pero bueno, yo en realidad, no importa, me encuentro aquí en los Juegos Olímpicos, estoy cubriendo. Esta noche vamos a juntarnos con las Leonas, vamos a hacer una celebración muy particular. Están ganando, ¿no? Están jugando en este momento, ¿estás en la cancha? No me encuentro en la cancha. Está muy raro este delay, perdón. Sí. Yo no me encuentro en este momento en la cancha, pero porque como te decía, estoy con Daniela, estamos en realidad en la habitación del hotel. Sí. Pero bueno, lo estábamos mirando por la tele y bueno, con las Leonas nos vamos a juntar esta noche. Yo les estoy haciendo el horóscopo a todas. Ajá. ¿No? ¿Y qué dice el horóscopo? Porque el primer partido empataron, casi una derrota, y ahora están ganando. ¿Le importa al horóscopo esto? En realidad sí, el horóscopo tiene estas cosas. Yo le, en este caso, bueno, también saben lo que pasó con Georgina Bardach. ¿No? Sí, Bardach. fue un tema difícil, pero ya lo habíamos hablado, ella sabía que esto podía llegar a pasar. Bardache es, para quienes no conozcan nada, porque Elmer es nuestro enviado especial y está totalmente empapado en la información, es la nadadora que prometía, pero no le ha ido tan bien, entonces, bueno, la gente, el periodismo en particular la quiere matar. Elmer, no te rías, ¿qué pasa ahí? Te pido disculpas, Germán, pero bueno, estamos aquí, realmente la conexión es un poco difícil. Yo te invito, si querés, a que, bueno, el lunes que viene podamos hacer una mejor un mejor no, pará, escúchame, esto empezó el viernes, por lo menos, hablamos de la apertura. ¿Cómo fue la apertura de los juegos el día viernes? ¿Cómo la vivió usted, Elmer? No me dejaron entrar. Porque, bueno, hubo una confusión, pensaron que yo era... Bueno, me retuvo la policía, estuve un tiempo detenido, pero por suerte todo se arregló, me soltaron. Manu habló por mí, intercedió conmigo por la justicia, y bueno, salí a tiempo como para ver los primeros partidos. Manu Ginóbili, el basquetbolista. Claro, sí, yo lo conocí a él en Bahía Blanca. Es más, fuimos juntos al Jardín de Infantes, salida de cuatro. Qué importante. Elmer. Sí. ¿Me escucha bien? Sí. ¿Qué se puede decir del equipo olímpico, usted que está allí dentro conviviendo con ellos? Me gusta este equipo porque la verdad, más allá de la concentración que tienen, se permiten mucho festejo. Y bueno, esto lo estamos viviendo en este caso ahora con aquí con Daniela, a quien le deseamos mucha suerte. Le estuve haciendo el horóscopo, le leí la taza de Inodoro. Sí. Muy importante. ¿Y qué dijo? Bueno, ustedes saben que es una lectura similar a la borra del café. Sí. Y bueno, no quiero en realidad hablar del augurio, porque los astros no tienen que interferir en los pronósticos de la gente, en los cuales la esperanza y la fe tienen mucho que ver, ¿no? ¿Sabés, Elmer, que Daniela Krukower en los Juegos Olímpicos anteriores estaba a punto de pasar a pelear por una medalla y se sacó el hombro del lugar? Y, o sea, esto la ha traumatizado mucho. ¿Vos viste algo de esto en el análisis que hiciste? Yo creo que ahora nada de esto va a pasar. Muy bien. Justamente estuvimos hablando al respecto. Ella está a tu carreta en el horóscopo americano. Y eso tiene mucho que ver con el buen desempeño que va a tener en esta Olimpiada. Dos preguntas más para ir cerrando, porque hay que garpar este satélite directo a Beijing. Uh-huh. Es muy caro para nosotros. En principio, Elmer, te quería preguntar por qué te focalizás pura y exclusivamente en las mujeres del equipo olímpico argentino. O sea, el único que nombraste fue a Manu Ginóbili, pero después las Leonas, Krukower, Bardach. Con Pepe Meolans, en realidad, bueno, estuvimos un tiempo juntos. Él es tararira de Río en el horóscopo y lo ha dejado muy en claro, ¿no? Muy interesante. Bueno, Elmer, una barbaridad lo que acaba de decir. Lo último, ¿qué onda el tango en China? Porque ya que estás allá y esto es un programa de tango, ¿conocen Fractura Expuesta, por ejemplo? No, para nada. Pero bueno, yo no vengo aquí a hablar de tango, yo vengo a desempeñar mis tareas horoscoperas y a pasarla bien, que es lo más importante. Elmer, ¿qué auguran los astros para el equipo olímpico argentino? Uy, bueno. Se nos cayó el satélite, bueno. La pregunta más importante no quedó. Elmer Pacheco, enviado especial de Fractura Expuesta a Beijing, a los Juegos Olímpicos de Beijing. de Agustín Guerrero, escuchábamos Resurgimiento, interpretado por la Orquesta Típica Cerda Negra. Estamos en el aire. Seguí escuchando AM 530. Noticias en La Voz de las Madres. Sergio Massa y la CGT trataron una amplia agenda, pero no hablaron de paritarias. Los máximos representantes de la Confederación General del Trabajo y el jefe de gabinete estuvieron reunidos durante una hora y 40 minutos. La posibilidad de reabrir paritarias no fue tratada durante el encuentro y se acordaron reuniones periódicas. Desde la Central Obrera dijeron que el gobierno comprende todos los pedidos y buscará generar medidas para instrumentarlos. El encuentro se desarrolló en el despacho que Massa tiene en Casa de Gobierno y también participó el secretario de Gabinete, Juan Manuel Aval Medina. Córdoba, demandan a la Universidad de Río Cuarto por la trágica explosión en un laboratorio. La presentación la hicieron tres de las seis víctimas del estallido ocurrido en diciembre. Exigen un total de 6 millones de pesos. El reclamo es a la empresa Smet, proveedora de los tanques de Xano que estallaron en el episodio, y la ART, contratada por el Estado. El mundo. Rusia. El canciller ruso descarta que haya acuerdo de cese el fuego con Georgia. Sergei Ivanov dijo hoy en una entrevista con la cadena estadounidense CNN que Georgia es un país aliado de Estados Unidos. Acusó además a los líderes georgianos de llevar a cabo una limpieza étnica en Osetia del Sur. Manifestó que como resultado de lo que ha ocurrido, está totalmente seguro que una negociación política entre Georgia y Osetia del Sur jamás será una realidad en las próximas décadas. De esta forma, Ivanov reiteró su rechazo a los esfuerzos de la Unión Europea de negociar un cese de las hostilidades. Deportes. Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Las Leonas igualaron con Gran Bretaña y complicaron sus chances de clasificación. El seleccionado argentino de hockey sobre césped femenino empató 2-2 con el equipo inglés. Las dirigidas por Gabriel Minadio ganaban 2-0 al finalizar la primera etapa. Pero como en el partido ante Estados Unidos le dieron vuelta a la historia, se terminaron empatando el encuentro. AM 530. El nadador Andrés González batió el récord argentino de los 200 metros mariposa, pero no avanzó a las semifinales. Por su parte, Georgina Bardach volvió a tener una floja performance, siendo octava en su serie de los 200 combinados. En Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 10 grados 4 décimas, humedad 91%. La hora en todo el país, 23:33 minutos. Fueron noticias en La Voz de las Madres. AM 530. Somos los pueblos, sus alegrías y utopías. La Voz de las Madres. Escuchar y transmitir nuestra realidad. AM 530, la primera de la izquierda. Argentina crea trabajo para todos. Por eso, desde hace más de 5 años, el Gobierno Nacional impulsa un modelo de país que, entre otras cosas, ha logrado crear 3.400.000 nuevos puestos de trabajo, bajar la desocupación en un 60%, negociar en forma libre y orgánica un promedio anual de 718 convenios de trabajo entre empresarios y trabajadores. ¿Sabías que esto no es lo que prometemos que vamos a hacer, sino lo que ya estamos haciendo? Tenés derecho a saber. Argentina, somos todos. Presidencia de la Nación. Suavidad, decoro, malsonante, franca expresión, ideas, eufemismo. Un entrevistador, un entrevistado, pero sobre todo, una entrevista diferente. Con la conducción de Javier Rubel. Un programa que no quiere oyentes, sino escuchas. Eufemismo. Sábados a las 23 en La Voz de las Madres. 2, 1, ahora. Televisión virtual de las madres, ¿la ven? ¿La miran? Es interesante, ¿eh? Yo no sabía cómo era esta cosa de lo virtual. Pero existe, que no quieran creer, existe. Así que búsquenla, mírenla. Es bárbara, está todo lo que hacemos las madres. Y tenemos nuestro copo en la chiquitito. Pero está creciendo el Hermes, ¿eh? Hay que verlo, como dije. Si Si querés ver todo lo que hacen las madres, entra a www.madres.org, hace clic en el icono TVM, Televisión Virtual de las Madres, y dale, miralas, oílas, seguilas. Televisión Virtual de las Madres. La otra televisión. Pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530. La voz de las madres. En el aire, AM530. Una, el veces es a una tango porquería. El a es porquería. Una veces a tango es porquería. El tango a veces es una porquería. Fractura expuesta. Una falla sintáctica en la radio. Para comunicarse, ahora sí, 4382-9327 para comunicarse con Fractura Expuesta, y si no, al correo electrónico que es Germán. fracturaexpuesta@madres.org. Y quería hacerles una recomendación para este miércoles 13, es decir, este miércoles que viene. Uh-huh. En el Centro Cultural Plaza Defensa hay un ciclo que se llama Vermut y Celuloide. Van a estar proyectando a las 19 horas Tango, que es película argentina de 1933. Es la primera película sonora del cine nacional. Bueno, seguramente conocerán a Tita Merelo, que es la actriz principal. También está Libertad Lamarca, Susana Maizani, Luis Andrini, Pepe Arias. Luis Andrini muy joven. En fin, Tango, película argentina, la primera película sonora. La película va de que una muchacha que del arrabal, que desoye las palabras del hombre que la quiere y se va con el guapo del barrio. Es la primera película que marcó un hito en el cine nacional. 1933, la proyectan y no se consigue, ¿no? Sebastián, vos que sos cinéfilo. No, una cosa más. Y después aparece también la chica rica que cantaba tango, que era, creo, el Libertad Lamarque. Que era, o sea, el personaje rabalero se pone en la disyuntiva entre elegir a la piba rabalera o a la nena bien. Y después no le voy a decir a quién elige. ¿No querés contar el final? Obvio. En segundos va a estar Sebastián Linardi en la columna periodística hablando de la Villuya, también de Santa Milonga y también de la Murga Garufa de Constitución. Mientras, algunos mensajes que fueron llegando al 4382-9327. Julio de Lanús, haciendo referencia a esto del tango y el rock, dice: la música no tiene nada que ver, puede ser un vehículo nada más, dice Julio de Lanús. Muchos rockeros son más defensores de la argentinidad que otros. Una cosa para acotar en ese sentido, es muy probable, sobre todo cuando muchos tangueros se llevan los bandoneones para venderlos afuera, pero hacen tango, guarda, ¿eh? Gabriel de la orquesta típica La Vidud dice: el 20, se refiere al 20 de agosto cuando festejaremos, cuando Fractura Expuesta festeje su quinto aniversario, el 20 vamos a estar tangueando con la muchachada. Y además, Germán, atenti porque nos invitan a ver cómo se tanguea en Varela, en Florencio Varela. Ellos después nos acompañan hasta el bondi. El problema no es Florencio Varela, el problema son ellos. Sí, sí. Así que... Perdóname, además le quiero comentar a Gabriel que a Varela ya fuimos, copamos y volvimos. Así que te quiero decir que, bueno, prepárate, nada más. Finalmente, Gabriela de San Telmo hace referencia al festival de tango que se va a iniciar ahora el 15 de agosto aquí en la ciudad. Ella dice: con lo del festival, siente que es solo para los que pueden o para los extranjeros. No tendría que ser tan comercial, habría que separar algo. Algo para los de acá y algo para los extranjeros. No está de acuerdo cómo viene el Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Mira, justamente aquí la producción me acerca en una bandeja la programación del festival. En realidad, de alguna manera es verdad, porque, por ejemplo, yo todo lo que voy a recomendar va a pasar en Harrods. Es decir, si Harrods es en Córdoba y Florida, si vos no te acercás ahí, no tenés Festival de Tango. Uh-huh. Lo que hay para destacar del sábado 16, que es el próximo sábado, esto empieza el viernes, es la apertura del décimo festival con Leopoldo Federico. Estará Susana Rinaldi, Hugo Rivas, Hugo Marcelo y Osvaldo Requena. Esto es miércoles en el Teatro Avenida. Las entradas ya se retiran desde hoy, creo, porque Clarín ahí sacó una nota que hay una cola impresionante ahí en la Casa de Cultura del Gobierno de la Ciudad. Pero yo les quería recomendar todas las actividades gratuitas que van a ocurrir en Harrods para el día sábado 16. Agustín Guerrero, recién escuchábamos Cerda Negra. Agustín Guerrero es el pianista y ex director, porque Cerda Negra no existe más. Va a estar interpretando a Horacio Salgán. Va a ser a las 15 horas en Harrods. A las 16, Nicolás Ledesma con su orquesta. A las 17 van a presentar a modo de conferencia La Resistencia del Tango. Va a estar a cargo de Mariano Dalmazo y Andrés Casac. Mariano Dalmazo es periodista de Clarín. Y La Resistencia del Tango es una recopilación de 10 discos de la década del 70 que son una maravilla desde todo punto de vista. Así que va a estar muy interesante esta charla. A las 19, Ramiro Gallo presenta su orquesta típica, siempre en Harrods. A las 20 horas, Aureliano Marín, amigo de la casa, estará en Córdoba y Florida. Y cierra la actividad en el Teatro Avenida, el Milongueando en el 40, que es Troilo y su primera orquesta. Van a estar representando las partituras originales de Troilo. Si mal no recuerdo, con la charla que tuvimos con Gustavo Mossi, el director del festival, la semana pasada, el bandoneonista para esta situación iba a ser Nissinman, un bandoneonista que vive en Suiza, que viene simplemente para este festival. Cierro con breves situaciones para el domingo 17 en Harrods. A las 16 horas, Marcelo Mercadante presenta su disco, que todavía no lo presentó aquí en Buenos Aires. A las 19, Astillero y Tango Crash con Alfredo Casero. Y a las 21 horas en el Teatro IF, Esteban Morgado Cuarteto. La programación la pueden consultar si quieren también en festivaldetango.com.ar o .gov.ar, y ahí pueden asistir. Las entradas, el acceso a estos conciertos es gratuito. Fractura expuesta. Radio Tango. Lunfardo inquieto. Lenguaje incompleto. Anda con los giles, vos, loco. Yo no ando con nadie, yo ando solo, loco. Y bueno, ¿cuál es siempre la que hace, loco? Solo. Mirá que está de visitante, no te pongan nada, que a vos te cabe acá también, ¿eh? ¿Cuál es la que querés, loco? ¿Vos querés chamuchar conmigo? Hablá, y más vale que sea algo pulenta, negro, porque si algo gilada, yo acá nomás te encajo. Fractura expuesta, la lengua urbana en constante transformación. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Minardi en Fractura Expuesta. Minutos de aire entonces para Sebastián Minardi, comenzando ya. Ya, por favor. Muy bien, gracias, Silvio. Antes que nada, Por la después peluca. Después de escuchar, por la peluca, por el tono de su cabello. Yo soy Prato Murphy. ¿Eh? Yo soy Prato Murphy. Todavía no. Yo te veo más pinta de Formento a vos. Bueno. Cara de Formento para sacar el documento, ¿no? Porque vas a hacer un programa de Boca. Seguro, sí. No, quería reflexionar lo que me voy a perder este fin de semana en el Festival de Tango de Buenos Aires por ir al Encuentro Nacional de Murgas, que se va a realizar este fin de semana en el pueblo santafesino de Suardi, en el norte de la provincia de Santa Fe. ¿Suardi? Suardi, un pueblito, ahí iban a ir murgas de toda la Argentina, alguna que otra uruguaya y parece que hasta una chilena. No se queje, no se lo va a perder, va ahí porque le gusta. También me encanta, pero digo, vaya, hay mucha oferta, ¿no? La murga genera su espacio, el tango, ¿cuándo? El otro. Este fin de semana también, arranca el sábado, domingo y termina el lunes al mediodía. Solamente las murgas de Buenos Aires van a volver un poquito antes, la mañana temprano, porque al otro día hay que laburar y bueno, son 10 horas de viaje más o menos. Muy bien. Así que bueno, vamos a hablar de tres conjuntos. Así que le pido al estimado oyente, porque voy a tratar de ser bastante breve, que agarre una virome, porque voy a tirar alguna data que capaz que si le interesa las propuestas de las que voy a hablar, tenga resguardo después buscarla por su lado, claro, también un poquito. Si no, este programa se puede escuchar nuevamente en www.fracturaexpuesta.com.ar. Ahí pueden escuchar todo el programa entero a través de internet. ¿Ya está el de Mossi? Sí, ya está. Perfecto. Muy bueno eso, ¿eh? Bueno, así que vamos a hablar de la Villuya primero, después de la Santa Milonga y para terminar de la murga Garufa de Constitución. Así que bueno. Perdóname, sí. Está pronunciando porque nos están escuchando. Exactamente. Bueno, les mandamos un saludo a la gente de Garufa de Constitución, sí, y también a la gente de Florencio Varela que está escuchando el programa y a Paola también, Rara. Bueno, a Pata Corbani también, ya que está. Un saludo a mi mamá también, ¿eh? Sí. Y a la gente de la Villuya también. A sí, todos. Sí. Dale, dale. Bueno, así empezamos con la Villuya. Para los que no conocen la Villuya, es un grupo oriundo del partido de Avellaneda, formado en 1998. Tiene ya tres discos en su haber: Tango en Bruto del año 2000, El Cuento de que Dios es Argentino del 2003 y Buenos Aires. ¿Qué, de qué año es? Mirá, me olvidé. Es del año pasado, ¿no? Bueno, del año pasado, Buenos Aires. Integrado por Pablo Marasco en flauta, Pablo Dichera en guitarra, Pablo Bayer en bajo y Marina Baigorria en voz y letras. Y estos muchachos también tocan otros instrumentos, pero no los voy a decir porque la verdad tocan varios instrumentos todos ellos. La Villuya es un grupo de tango que no tiene bandoneón. Punto número uno. La flauta traversa. Flauta traversa, dije, ¿no? Cuando dije sí. Flauta. Sí, ah, está bien. La flauta traversa viene ocupando un lugar bastante preponderante, lo cual le da un sonido alegórico a las orquestas alegres del tango anterior, más que nada de la década del 10, ¿no? Una sonoridad. No es eso, no es tuba tango ni nada que se le parezca, aclaro, oyente. Pero. No es picaresco. No, pero tiene una cosa alegre el sonido, ¿eh? Por más que también meten cosas agretas y todo eso, ¿no? Bueno, y aparte que la ausencia del bandoneón, ¿viste? Claro. Ayuda a ese carácter. Y la flauta también. Recordad que el bandoneón reemplazó a la flauta en las orquestas de tango tradicionales. Es decir, que es primitivo, desde los tangos primitivos. Así es, exactamente. Y le cambió también como el sentimiento un poquito, ¿no? A la flauta. Sí, o las políticas, o sea, higienistas de 1910, ¿no? También, o sea, ¿quién dirá? Bueno, así que. Bueno, también meten mucha percusión, cosa que ahora está haciendo Marina Baigorria. A veces los acompañaban percusionistas amigos. En este show que vi en el Centro Cultural Plaza Defensa el pasado viernes 1 de agosto, Marina Baigorria, además de cantar, bueno, en cada tema mete de sikus, ocarinas, toc-tocs, maracas y lo que se te ocurra. Uh-huh. Y está muy bueno eso como queda. Más allá de hablar de los temas de siempre, vamos a hablar un poco de los temas nuevos que vienen presentando, de un próximo disco que piensan sacar, espero que a principios del año que viene. Por ejemplo, temas como Tal Vez, canción con melódica y guitarra eléctrica distorsionada. Creo que es una canción que a usted, Germán Marcos, le llamó la atención en su momento en el Centro Cultural de la Cooperación, por lo que me comentó, ¿no? Sí, Radiohead. Eso es lo que usted me dijo. Vaya. Parte de ese material lo estuvieron adelantando hace, no sé si más de un mes, con Daniel Ballester en Pedacito de Cielo. La Villuya estuvo ahí presentando temas nuevos de este próximo disco que estamos hablando. Ok. Bueno. ¿No te escuchó? No escuché porque me estaba interesando. Si quedó bien, yo confío. Sí, dale. Después, bueno, temas como Tengo Sed, El Que Busca Encuentra, que es un valsecito con sicuris más onda altiplano. Después Arde, con una ocarina, también tocada por Marina Baigorria. Y después Milonga de Hoy, un tema bastante duro que me gustó mucho realmente, bastante oscuro. Así que, bueno, el nuevo disco lo van a ir grabando muy a poco, en estos meses que se vienen, de a poquito. Y luego vendrá la mezcla y ojalá que lo puedan sacar ya para el año que viene. ¿Tenemos algo para ir escuchando? Así es, para que, antes que eso, quiere sí. Decir que van a estar el próximo domingo, 17 de agosto, en Parque Avellaneda, Avenida Director y La Carra, sí. En el Centro Cultural Chacra de los Remedios, que es el centro cultural que está adentro del Parque Avellaneda. Hay que caminar un poquito, es un lugar muy, muy bonito, a las 4 de la tarde, y si llueve se pasa para el domingo que viene. Así que bueno, más información en www.lavilluya.com.ar y quiero que para que conozcan La Villuya, los que no lo conocen, disfruten Buenos Aires. Alegrías, contagia tristezas, desgarra la vida en manos ajenas, destroza el coraje, se alquilen monedas, se vive, se llora, se vuelve y se deja. Despide violencia, explota exigencia, se arrima la muerte en cualquier vereda, se cubre de miedo, se ahoga en sus deudas, se insulta, se escupe, se afana y se trepa. Este maldito vuelo. Por llevarse otro pedazo de la mísera existencia que lejana nos sentencia a que la muerte con paciencia nos regale otra ilusión. Así que esto era la Villuya. De ahí me fui de raje a otro show que había en el Espacio Gieso, también ahí en el barrio de San Telmo, donde estaban la Santa Milonga y la Murga Garufa de Constitución. Así que bueno, la Santa Milonga. ¿Qué es la Santa Milonga? Un grupo formado este año, integrado por Eugenia Vidal en voz, la verdad una revelación, ahora la vamos a escuchar cómo canta esta chica. Pata Corbani en percusión, percusión es tambor de candombe y cajón con escobillas, lo cual le da unos tintes muy, muy buenos. Mirá. Después Juan Martín Calerandi, sí, digo bien, en guitarra, y Mariano Antonio en bajo y contrabajo. Lo que hacen es, digamos, son todos temas clásicos, todavía por lo menos no hay temas propios. Sí. Pero, o sea, y esto tiene que ver también Pata Corbani, que tiene cierto saber sobre las maneras de tocar, más allá de lo que es las partituras en lo que es la música rioplatense. Sí. Hay una gran búsqueda en cuanto a respetar ese yeite que a veces viene por la oralidad, ¿no? De cómo se toca un instrumento, cómo se toca tantas cosas que en las partituras no aparece. Y en este grupo, rescatando muchos clásicos del tango, la milonga, el candombe, valses, ves que esa cadencia se busca. Y la percusión de Pata Corbani, obviamente, ayuda muchísimo en meterlo rioplatense. Está muy bueno porque es algo intimista con percusión. Muy bueno. Lo cual, sí, está muy, muy bueno realmente. Temas que tocan, bueno, Candombe para Gardel, Vieja Viola, Milonga de Mis Amores, y una versión que realmente a mí me llamó muchísimo la atención, que es el tango silbando, que arranca en tango, y que de repente, en la parte final, lo murguean no con bombo con platillo, lo murguean con cajón con escobillas. Epa. Para que la gente entienda que la murga porteña es... Que la murga porteña es un ritmo en sí. Perfecto. O sea, realmente. ¿Querés que escuchemos algo para...? Me encantaría que escuchen antes. Bueno, dale, escuchemos un poco Santa Milonga y después voy a cerrar con Santa Milonga. Así que escuchemos, sí, con Milonga Sentimental. Escuchen, por favor. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Unos se quejan llorando, yo canto pa' no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque haberme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tajo pa' cobrar una traición, o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' querer. Muy bien, esta era la Santa Milonga. ¿Cómo se llama esta chica que canta? Esta chica se llama Eugenia Vidal. Muy bien. La verdad, un hallazgo. Canta muy bien esta chica. Así que bueno, cerrando, voy a dar un aviso de un programa colega que va a empezar también. Epa. En sí, el domingo 24 de agosto arranca en FM 93.5 No Tango Tan. Va a ser un programa dedicado a la música rioplatense en general, donde va a estar Pata Corbani, va a estar los domingos de 5 a 7 de la tarde. Muy bien. Así que, bueno, un programa colega. Saludamos. Acá los saludamos y mucha suerte. Así que bueno, cerramos Santa Milonga, y ahora pasamos a la Murga Garufa de Constitución. Sí. Brevemente, es una muy buena murga para la gente que tiene algún que otro resquemor con la murga porteña, que no la entiende, que es arte, no es arte, ¿viste? Gente que le falta comprenderla, que pasa mucho, desgraciadamente. Porque bueno, la murga uruguaya es mejor. Sí. Bueno, no, son cosas distintas. Son murga, diferentes, claro, obvio. No es ni mejor ni peor. O sea, diferente. El rock es lo mismo que la música clásica, y definitivamente sí, no. Son dos cosas distintas. Totalmente. Así que bueno, ¿qué tiene esta murga? Justamente, bueno, mezcla el teatro con la murga. Siguiendo un camino que ya comenzaron los Quitapenas hace mucho, ¿no? Félix Noyacro, el director de esta murga, perteneció a los Quitapenas. Y bueno, es un camino, la verdad, muy, muy interesante explorar. Y esta murga, integrada por tan solo 8 integrantes, tiene dos espectáculos. Una pasada murguera para los carnavales, sí, con 8 integrantes, repito, cuando una agrupación murguera tiene 50 integrantes y un centro murga más o menos 100 integrantes, estos salen a la calle con 8. Pero a bailar con 8. A bailar, a tocar y todo. O sea, ajá, son ellos, son los que son. Sí. Tienen un bombo con platillo, instrumentos anteriores al centro murga. O sea, son los instrumentos como la zambomba, el martillo de madera, la sí, tabla de lavar la ropa. Bueno, esos instrumentos. Bueno, tienen eso y después tienen los shows para hacer estas obras de teatro que hacen, ¿no? La obra de teatro que yo fui a ver se llama Una pequeña equivocación, que es, bueno, más que nada es, resumiéndola, es que la murga de repente se muere en el escenario, sí, sin darse cuenta, se van al cielo. Y en el cielo alternan con un dios murguero y atorrante. Y hay una serie de diálogos desopilantes, con baile murguero, canciones, matanza incluida. Y la verdad que es alucinante, apto para todo público, una búsqueda hermosa que cierra por todos lados. Dos noticias, los murgueros van al cielo y el cielo no es lo que parece. Ahí está. Qué pibe, ¿eh? ¿Cómo maneja el idioma? Gracias, gracias. No, no, los perros también. Los perros también van al cielo. Así que bueno, para que escuchar un poco de lo que hace esta murga, quería decir que esta murga que se viste de traje, ¿no? De levita, sí, va a estar el sábado 30 de agosto a las 3 de la tarde, a las 3 y media de la tarde, van a hacer en Constitución la serenata por el barrio. Bien. Esto va a ser que van a andar por el barrio cantando en cada esquina una canción y con todo el mundo que se les quiera sumar para que los sigan y los escuchen. ¿Escuchamos algo? Antes de sí, escucharlo, van a salir de Solís y Pedro Echagüe. Y más información si quieren en www.fotolog/murgagarufa. Y escuchemos ahora un poco de esta canción llamada Va Epa Doña Freiliana, que está en el disco Carnaval Porteño Volumen 1. En la operación técnica Nicolás Esquivel, en la coordinación de aire Hernán Casares, en la columna periodística en este caso Sebastián Linardi, también nos acompaña Carlos Bevilacqua. A mi lado Germán Marcos, nos estamos yendo. Quien habla es Maximiliano Senkiu. Nos vamos, queda muy poco de Fractura Expuesta, llega Daniel Ballester con Pedacito de Cielo. Agradezco a Mauro Casal que se comunicó desde Río Cuarto para avisar que estaba escuchando Fractura Expuesta y a alguien que se identifica como siempre los escucho que pide programación después de las 12 de la noche. Bueno, en la página de Fractura Expuesta tenemos información, hay poca, pero en realidad las cosas empiezan y después se extienden hasta las altas horas de la madrugada. Gracias a todos por estar ahí, los dejamos con la programación de la M530, hasta el próximo lunes. Habrá que buscar la forma, habrá que inventar el modo. La fiesta hacemos todos, que las murgas sean.